Bienvenidos. Este es el día número 47. Queremos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Llevamos cerca de una octava parte de nuestro camino. Y pedimos con insistencia el regalo del Espíritu Santo para vivir la palabra, pero primero para escucharla y acogerla con atención, con verdadero entendimiento y con amor. Tenemos hoy textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 26. Para la construcción de la morada, emplearás 10 cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Cada cortinado tendrá 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos serán de las mismas dimensiones. Estarán unidos entre sí en dos grupos de 5 cortinados cada uno. Además, en el borde del último cortinado de la primera serie, pondrás unas presillas de púrpura violeta y lo mismo harás en el borde del que está en el extremo de la segunda serie. Pondrás 50 presillas en uno y 50 en otro, de tal manera que las presillas se correspondan unas con otras. Después harás 50 ganchos de oro y con ellos unirás los cortinados entre sí a fin de que la morada forme un todo. También harás 11 toldos de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de carpa. Cada uno de estos toldos medirá 15 metros de largo por 2 de ancho. Todos tendrán las mismas dimensiones. Luego unirás separadamente 5 de estos toldos en una parte y 6 en la otra, y doblarás el sexto toldo sobre el frente de la carpa. Después pondrás 50 presillas en el borde del toldo que cierra el primer conjunto, y otras 50 en el borde del que cierra el segundo conjunto. Además, harás 50 ganchos de bronce y los introducirás en las presillas. Así unirás la carpa de manera que forme un todo. En cuanto a la parte sobrante de los toldos, la mitad colgará en la parte posterior de la morada, y los 50 centímetros que sobran a lo largo de cada lado colgarán sobre sus dos costados para cubrirla. Además, tendrás que hacer para la morada un toldo de pieles de carnero teñido de rojo y encima de ella otro toldo de cueros finos. También harás para la morada unos bastidores de madera de acacia dispuestos verticalmente. Cada bastidor medirá 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho y tendrán 2 espigones ensamblados uno con el otro. Así armarás todos los bastidores de la morada. Harás 20 de estos bastidores para el lado sur, el que da hacia el Negev, y 40 bases de plata para sostenerlos, o sea, 2 bases debajo de cada bastidor, uno para cada espigón. Para el otro lado de la morada, la parte que da hacia el norte, harás también 20 bastidores con sus 40 bases de plata, y para el fondo de la morada, hacia el oeste, harás 6 bastidores, más otros 2 para los ángulos de la parte posterior, que estarán unidos de abajo hacia arriba, hasta la altura de la primera argolla. Así se hará con los 2 bastidores destinados a los 2 ángulos. Allí habrá entonces 8 bastidores con sus 16 bases de plata, 2 debajo de cada bastidor. Además, hará 5 travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que están a un lado de la morada, 5 travesaños para los bastidores del otro costado y otros 5 para los de la parte posterior, la que da hacia el oeste. El travesaño central deberá pasar a media altura de los bastidores, de un extremo a otro. Luego recubrirás de oro los bastidores, forjarás unas argollas de oro para pasar por ellas los travesaños, y a estos últimos también los recubrirás de oro. Para la construcción de la morada tendrás presentes todas las normas que te fueron dadas en la montaña. Harás asimismo un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Lo colgarás de 4 columnas de madera de acacia, revestidas de oro, que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal y sostenidas por 4 bases de plata. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colocarás el arca del testimonio. Así, el velo marcará la división entre el santo y el santo de los santos. También colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, en el lado sur de la moneda, el candelabro. Así la mesa quedará situada sobre el lado norte. Para la entrada de la carpa harás una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, todo esto recamado artísticamente. Y para sostener la cortina harás 5 columnas de madera de acacia revestidas de oro. Sus ganchos también serán de oro y las apoyarás sobre bases de bronce fundido. Luego harás el altar de madera de acacia. Medirá 2 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho, es decir, será cuadrado y tendrá 1 metro y medio de alto. En sus 4 ángulos y formando una sola pieza con él, le harás unos cuernos. Después lo revestirás de bronce. Le harás recipientes para recoger las cenizas y también palas, aspersorios, tenedores y braseros. Todos estos utensilios serán de bronce. También le harás un enrejado de bronce en forma de red, y en los 4 extremos de la red deberás ajustar otras tantas argollas de bronce. Luego pondrás el enrejado debajo de la parte saliente del altar, de manera que la red llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Le harás, asimismo, unas andas de madera de acacia revestidas de bronce. Y cuando haya que transportar el altar, las andas se pasarán por las argollas que están a ambos lados de él. Harás el altar de tablas, hueco por dentro, y en su ejecución te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. También harás el atrio de la morada. Por el lado sur, en dirección al Negev, el atrio tendrá unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas se apoyarán sobre 20 bases de bronce y estarán provistas de ganchos y varillas de plata. A lo largo del lado norte, las cortinas tendrán igualmente una longitud de 50 metros y estarán sostenidas por 20 columnas apoyadas sobre 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. A lo ancho del atrio, por el lado oeste, habrá 25 metros de cortinas con 10 columnas y sus respectivas bases. Y sobre el lado este, hacia el oriente, el ancho del atrio medirá 25 metros. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medirán 7 metros y medio de longitud, y allí habrá 3 columnas y 3 bases. Las del otro lado tendrán las mismas medidas, también con 3 columnas y sus respectivas bases. Un cortinado de 10 metros de largo, hecho de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado, recamado artísticamente, hará las veces de puerta. Este cortinado colgará de 4 columnas apoyadas sobre 4 bases. Todas las columnas que rodean el atrio estarán unidas por varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio tendrá 50 metros de largo por 25 de ancho y 2,5 de alto. Todas sus cortinas serán de lino fino reforzado y sus bases de bronce. los utensilios para el servicio litúrgico de la morada, lo mismo que sus estacas y las del atrio serán también de bronce. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el candelero, a fin de alimentar constantemente una lámpara. Aarón y sus hijos lo deberán preparar en la carpa del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un decreto irrevocable para todas las generaciones israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 47. Del maestro de coro. De los hijos de Coré. Salmo. Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia que es el orgullo de Jacob, su predilecto. Dios asiente entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. De Dios son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 48. Canto. Salmo de los hijos de Coré. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. La montaña de Sión, la morada de Dios, es la ciudad del gran Rey. Dios se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios, porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. Hemos visto lo que habíamos oído en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad del Señor de los ejércitos que Él afianzó para siempre. Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu templo, oh Dios. Tu alabanza, lo mismo que tu nombre, llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Se alegra la montaña de Sión, las ciudades de Judá se regocijan a causa de tus juicios. Den una vuelta alrededor de Sión y cuenten sus torreones. Observen sus baluartes y miren sus palacios, para que puedan decir a la próxima generación: así es Dios, nuestro Dios, por los siglos de los siglos, aquel que nos conduce. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2, ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5.